llora un poquito, porque ese poquito será por tu amor. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Ingrata, no me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, ya no te creo nada. Ingrata, que no ves que estoy sufriendo. Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis